Muy bien, y continuamos en esta tarde, 16 pasaditas y cuarto, en Sinestesia, repasando un poco la historia y la música de nuestro invitado, que es Juan Pablo Arredondo, guitarrista y compositor. Les cuento que además es docente, dicta las cátedras de audio perceptiva 1 y 2, elementos de audio perceptiva, y es profesor de historia de música y cultura musical. Vamos a estar escuchando el segundo tema de su segundo disco, Trío, con la misma agrupación que es Carto Brandán en batería y Jerónimo Carmona en contrabajo. Thank you. Hola, somos Ameneiro. Te invitamos a escuchar Sinestesia. Sinestesia. Súper chido, decimos en México. Escucha Sinestesia. Somos Ameneiro desde Chiapas. Sinestesia. Radio. Sinestesia. Algo loco. Muy bien, y continuamos aquí escuchando el segundo disco de Arredondo, Trío. Este es el tema Kitchen, que está sonando en este momento, el track 4. Arredondo además integró varios grupos con reconocidos músicos, como Sergio Verdinelli Trío, Hernán Merlo, Mariano Otero, La Fauna Quinteto, Ernesto Jodos, Luis Nach, Delfín Oliver, Eleonora Ubel, Rodrigo Domínguez. Su apertura también le permitió volcarse a los ritmos folclóricos. Así la cantante Mariana Baraj lo convocó para la grabación de su disco y le cedió la responsabilidad de ser el arreglador de varias composiciones. Además formó parte de la grabación de 3 volúmenes que va a grabar la cantante colombiana Lucía Pulido. Seguimos escuchando el track 4, Kitchen, de Arredondo, Trío.